Bien, mis hermanos, buscamos Gálatas capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesús. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Si nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Quedémonos así. Señor, añada bendición a su palabra. La situación social del siglo primero de la historia, lo vamos a decir desde el punto de vista religioso, ¿de acuerdo? De la historia de la salvación de la humanidad, que es en el año cero, en la crucifixión, ¿verdad? Y en la resurrección de nuestro Señor. Estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Y estos conquistadores, si se les puede decir así, tenían un estrato social muy marcado, diferenciado, radicalmente notorio. Los romanos, los conquistadores, en todo el imperio conocido de la época, no permitían que la clase baja se mezclara con ninguna otra clase. Estaban ahí y estaban ahí. Eran esclavos los que eran esclavos y no podían relacionarse siquiera de una manera natural con aquel que era su comprador, aquel que era su dueño. Es un poco difícil exhalar eso, pero así se manejaban las cosas. Es más, quizás por eso Santiago, aunque estamos en Gálatas, enmarca de una manera muy parenética, muy profética al Antiguo Testamento, al estilo del Antiguo Testamento, a los religiosos que le acompañaban, porque era tal la opresión social que se vivía a través del Imperio Romano, una profunda discriminación en contra de los pobres y una explotación campesina, que él no lo veía bien. Acusa a las personas que se les escribe la carta de Santiago. Y Pablo, en el libro de Gálatas, haciendo la referencia de la circuncisión y la ley, está como molesto. En los primeros capítulos se describe claramente su molestia, porque lo llama a los gálatas insensatos y llama a Pedro, lo llama hipócrita, porque está dentro de la libertad de nuestro Señor Jesucristo y está ayudando a seguir oprimiendo a aquellas personas bajo la ley religiosa que está, valga la redundancia, bajo el dominio romano. Entonces, la característica común, volviendo al punto, de la sociedad marcada romana era que estaban divididos en estratos específicos. Otra de las cosas que se daban al principio también, o en esa época, era que había una sobreexplotación de la tierra. Y había la expropiación de aquella porque, por lógica de conquista, el que gana se queda todo. Entonces, en la función social, no solo era conquistado los territorios, sino que también el ser humano en toda su totalidad, porque era despojado de sus privilegios. Aunque, después de 100 años de la resurrección, ya había avanzado la sociedad encaminada de una forma filosófica a entender quizás la clasificación y tolerancia de las religiones, hasta tal punto que las religiones de la época, y aquí vamos entrando en materia, hacían contratos con el imperio, trabajaban para ellos como espías, como opresores, como mutiladores del cuerpo de Cristo también, así como lo hizo Pablo antes de convertirse. Por eso es que él con mucha exactitud, con mucha solvencia moral, habla de que la ley mosaica para la época en la que él vivió es una ley esclavizante, una ley opresora. El despojo de las tierras a los campesinos en esa época era cruel, era cruento. Toda esa riqueza territorial, toda esa riqueza geográfica pasaba a manos de unos pocos ricos a los que el Imperio Romano consideraba sus amigos por darle continuidad a la Pax Nostrum que se implementaba en ese momento. Una Pax Nostrum que disfrazadamente también apoyaban los religiosos, sean cuales sean, idólatras o judíos, que ayudaban también a la persecución del reino de Dios o al reino religioso que se representase o que se viviese ahí. Una Pax cruel, una Pax Nostrum bastante genocida, imperialista, en palabras latinoamericanas, opresora. Pero en medio de esta situación, se recrudece más quizás en contra de aquel campesino o de aquellos campesinos que después de haber sido conquistados quedan sin tierras, de tal forma que se empobrecían, de tal forma que tenían que alquilar otras tierras para trabajar, en el caso o en el buen caso que tuvieran los recursos para trabajarla. Usted puede ser un buen campesino que de alguna manera tuvo sus tierras aquí en este país, en El Salvador estamos, y tiene toda la buena voluntad de trabajar, pero si no tiene los recursos ni el dinero para alquilar una tierra, no va a poder cultivar. Que también hay una especie de conquista social que nos agobia y que tardíamente están tratando de recuperar los gobiernos en turno, el pasado y el pobre señor que está tratando de ser presidente de este país. Pero en la época bíblica, en la época de los Gálatas, en la época en la que Santiago también hace su denuncia, en la que Pablo recalcitrantemente reclama una posición de fe más genuina, también estas personas estaban siendo perseguidas y oprimidas. Los campesinos, si no podían pagar sus deudas que adquirían para cultivar sus tierras, inquirían, corrían a un auxilio desmedido en contra de todo derecho humano y se vendían a sí mismos para poder sobrevivir. Y eso, en términos de conquista, los esclavizaba profundamente. Esa era una práctica que cualquiera dice, no es que todos los imperios eran así, pero no, fue una característica propia del Imperio Romano. La explotación o la sobreexplotación de la tierra, la esclavitud, como consecuencia de esta explotación y la discriminación a la pobreza. Pablo, a pesar de que ha sido acusado por algunos sectores como un apóstol elitista debido a que siguió conservando su ciudadanía romana e hizo acopio en muchísimas circunstancias de esa ciudadanía para poder implementar el evangelio, yo lo veo bien, algunos no, yo sí lo veo. Que si yo puedo ser gringo y alemán y ruso al mismo tiempo siendo salvadoreño, eso me permite incurrir en la predicación del evangelio en ese tipo de naciones. Yo lo veo así como Pablo. Pero a pesar de que él era acusado de eso, estaba indignado de cómo es que la gente, después de haber conocido la gracia de Dios, la salvación a través del Espíritu y la revelación de nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe, insistían en dejarse engañar para seguir viviendo de una manera opresiva a través de la religión existente o la ley mosaica que llevaban a cabo aquellos religiosos que ya no estaban apartados para Dios. Pablo estaba molesto ahí. Que las clases sociales en el Imperio Romano eran muy duras, muy discriminantes, destructivas. Una persona que es vendida o explotada como esclavo, y los existen hoy en día, en el 2014, existen todavía. Existe la famosa frase de esclava sexual, esclavo sexual. Hay naciones que bajo el sometimiento de esclavitud de su pensamiento religioso tienen a las mujeres como esclavas en sus casas y en el peor de los casos como cualquier otro animal de apareo, porque derechos no les conceden. Las clases sociales, al igual que en el Imperio Romano, siguen siendo igual de recalcitrantes como en nuestra época, porque el rico no se mezcla con el pobre. El pobre es el ignorante que quiere mezclarse con el rico, ignorando de una manera propia o voluntaria la discriminación que estos hacen en contra de aquellos que más necesitan en la sociedad. También existía en la época del Imperio Romano un sistema que se llamaba sistema de patronazgo, y este solo era una forma común de relacionarse. El campesino, ni modo, ¿va? Vendía sus tierras, se vendía a sí mismo, y aquellos que lograban alquilar la tierra y que más o menos subsistían con cierto salario, tenían que relacionarse con el rico, y venía el rico y le hacía cierto favor. Entonces el rico, de ahí nace el concepto, que al hacerle el favor a otra persona que estaba de un estrato social un poco más abajo de él, a este se le llamó entonces pobre. La relación se llama, entonces el rico toma el nombre de patrón y el pobre toma el nombre de cliente. De ahí las acciones de clientelismo. ¿Usted alguna vez ha escuchado o en las enciclopedias que se ha leído, a lo mejor ahí lo entiende? El clientelismo tenía la razón de ser a la inversa, como hasta la fecha. Venía el pobre y le hacía un montón de favores al rico, adulándolo y adorándolo, diciéndole: don fulano, qué buena gente es. Si no hubiera sido yo por el terrateniente fulano, ¿verdad?, no hubiera salido. Entonces el patrón o el rico, en esa relación de clientelismo, se creía la gran cosa. Y qué duro es, ¿verdad?, hoy en día, que una persona le sirva más tributo a un jefe que oprime con bajos salarios en una empresa de maquila que a su propia familia darle amor y respeto. Nosotros no seamos absurdos en nuestra forma social de proceder. Dios nos ha mandado a convivir en una comunidad igualitaria, en donde ningún sentimiento de superioridad debe prevalecer en contra de nuestro prójimo, y mucho menos dentro de la congregación de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay gente que hasta en eso se da a conocer que sigue aspirando a una clase social opresora, alejada profundamente del respeto humano y del amor al prójimo. Le servimos con mucha más libertad, con mucho más denuedo, con amor o por interés a personas que tienen muchísima capacidad económica, y aquel que necesita lo seguimos ignorando. Aquel que está bajo la esclavitud de la pobreza, porque la pobreza en algunos casos es esclavitud. Ahora, esa era la forma de vivir del imperio. Y así como se daba en una provincia, se dio en todas. Tenían esa acción de uniformidad en la relación social. Un poco antagónico a la uniformidad de la iglesia, porque cada quien jala por su lado, ¿eh? Piensa como le da la gana. Ellos de una forma negativa, pero usted iba a cualquier país conquistado por Roma y todas las leyes eran iguales, todo el proceder social era igual. Entonces eso se daba en todos los imperios, no solo en Italia. Solo en Italia. Para esto de rendir pleitesía al patrón, porque se daba porque el patrón necesitaba ser alabado y ser reconocido como poderoso en medio de la sociedad. En resumen, muchos de los judíos que estaban o que existían ahí o que servían en el templo hacían uso común de la discriminación también. Y en el nombre de la ley mosaica esclavizaron a muchas personas, en especial judíos pobres que se acercaban al templo, o cristianos recién convertidos, o aquellos que recién seguían a Jesús. Pablo dice: eso es esclavitud. Ya no se circunciden, porque al circuncidarse van a ser esclavos de estas personas. No que la ley fuese un sinónimo de esclavitud, aunque se convierte en eso, ya lo vamos a ver. En nombre de la ley de Moisés fueron asesinadas muchísimas personas que eran seguidores del camino después de la resurrección. E irónicamente, el escritor de la carta de Gálatas era uno de ellos. Porque dice que él era solícito en presentarse en las sinagogas a buscar las cartas, el listado de aquellos cristianos predicadores reconocidos de la época, para llevarlos al templo, fuesen encarcelados o asesinados por el imperio. Y ahora escribe él peleando que no se hagan de los judíos, porque hoy sí él ya sabe que cuando estaba él equivocado siendo perseguidor de la iglesia, también era asesino, porque en el nombre de una ley que nació para darle libertad a las naciones, se mataba gente inocente. Y no solo en el primer siglo se daba ese fenómeno, sino también en los tiempos de nuestro Señor Jesús se observa cómo los religiosos practicaban un clientelismo con su patrón, que era Roma, porque los judíos ya no servían a Dios, sino que servían a César. Y en palabras de Caifás, nosotros no servimos, sino que servimos a César. Es un fenómeno que se arrastró. La ley moría en manos de este tipo de personas cuyo linaje sacerdotal no era genuino. Porque en los 400 años de silencio comenzó a darse la contra de los privilegios religiosos en el templo, allá en la guerra de los Macabeos. Así que lógico pensar que si en esa época no existía un sacerdocio genuino, mucho menos un sacerdocio genuino, y hablando de una procedencia levítica, estoy de acuerdo. No porque la gente si es llamada a ser sacerdote de Dios. Eso sí, no estoy en desacuerdo yo. Estamos hablando en términos históricos. Pero ya en ese momento ya no había un linaje genuino. Por eso que los religiosos en la época de Jesús practicaban también esa relación de exaltar a los personajes. Se hacían a sí mismos religiosos con ropas espléndidas, pero estaban llenos de corrupción en sus acciones y de discriminación. Hasta este punto, volviendo a la época de la Carta de Gálatas, el verdadero sentido de la ley estaba ausente de la liturgia del templo y también la práctica sacerdotal que tanto daño hacía al cristianismo. Ya Dios no estaba en la liturgia del templo, ni en los holocaustos del templo. Y hay una carta enorme que discute eso, que se llama la Carta a los Hebreos. Punta a punta, yo le recomiendo que se lo lea, léase. Para que ninguna persona que todavía sigue adorando imágenes en su casa, en su corazón, o en la forma religiosa de vida que tiene, le vaya a convencer a usted de lo contrario. Porque hay personas de religiones que son muy altruistas, que son muy filántropas, y que eso nos conmueve a empaparnos de seguirlos, de imitarlos, porque creemos que haciendo buenas obras en la sociedad alcanzaremos el amor y la salvación de Dios, cuando es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Tengamos cuidado con eso. Pero al punto es que no solo en esta época, lógico, sino que también en esa época del primer siglo, la sociedad había embargado, había ensuciado, contaminado tanto el pensamiento y la acción religiosa judía, que ya el espíritu verdadero de la ley se había perdido, la práctica sacerdotal carecía totalmente de la presencia y el respaldo de Dios, no solo en los holocaustos, sino en sus acciones, palabras y pensamientos, que también eran perseguidores del cristianismo. Y seguir a un cristiano es seguir a Jesús en persona, porque somos representantes de aquel que murió por cada uno de los que estamos en este lugar. Había que entender que la ley no era mala en el Antiguo Testamento porque fue dada para presentar o para representar o para dar a conocer a nuestro Dios, llamado en esa época el Yohei-Vaikei o Jehová, para hacer una clara distinción entre los pueblos paganos y el pueblo de Dios. La ley mosaica había sido dada para que se entendiese que había un Dios santo, verdadero, justo y puro, que exigía un comportamiento diferente al comportamiento idolátrico de la época del Antiguo Testamento. La ley fue dada para darle libertad al pueblo de Israel siempre y cuando la respetara, la cumpliera, porque el fuego de Dios bajaba para defenderlos, porque el poder de Dios bajaba para defenderlos y mantenerlos en absoluta libertad de aquellas naciones que querían destruirlos. Ahora, en la época de Pablo, la ley con el opresor se habían mancomunado. Ya no había libertad, porque esa religión que representaban los judíos hasta la fecha no podía dar libertad porque ella misma estaba en esclavitud. No podía redimir a nadie. No podía darle redención a ninguna persona. La ley de Moisés, en los actos del templo, en el ofrecimiento de los holocaustos del templo, cuando aún era verdadera, no solo representaba el amor de Dios sobre su pueblo para el tapado, para la limpieza de los pecados, sino que también era un tipo de amor sacrificial en el momento en el que Jesús muere por la humanidad. Cada vez que ofrecían un cordero, cada vez que ofrecían un buey, cada vez que ofrecían un palomino o se quemaba la harina de pan, lo que sea que se hiciese en el templo en favor del perdón de los pecados del pueblo, representaba el amor sacrificial de Jesús por toda la humanidad en el momento de la cruz del Calvario. Ese era el verdadero espíritu de la ley. Los sacerdotes eran siervos del templo. En el Antiguo Testamento eran conocidos los apóstoles como doulos, los siervos del verdadero templo. Llevaba el sacerdote escogido por linaje de Dios, por mandato, por ley, porque no tenía que hacer otra cosa más que servirle a Dios, servir al templo y guardar a su esposa, a sus hijos de generación en generación. Levítica o por escogitación de Dios, porque Dios le placía escoger a sus siervos para servir y no hacer otra cosa más en el templo que adorar al Señor y ofrecer sacrificios de libertad de pecado, de libertad de perdón, de libertad de todos aquellos errores que cometía su pueblo. El sacerdote no solo tenía que servir a Dios, conocerle a Él, relacionarse con Él, sino también debía estar consciente de las necesidades del pueblo y en especial de aquellos más desposeídos. Y en el Antiguo Testamento había mucha viuda desamparada y había mucho huérfano debido a las guerras que se daban en contra de las naciones. El sacerdote que presentaba en el templo estaba obligado a cuidar esa parte del pueblo que Dios le había dado y por eso había sido llamado. Y eran libertadas estas personas a través del servicio religioso de la época o a través de la ley, porque Dios les respaldaba, porque había santidad, porque estaba la búsqueda, porque se querían hacer las cosas como Dios mandaba en la época de los Gálatas. ¡Ya no! Por medio de la ley de Moisés, el pueblo de Dios experimentó libertad. Porque cuando los judíos en los postreros tiempos al Antiguo Testamento se refieren a la ley, se están refiriendo a Moisés. Cuando Jesús habla de la ley, se está refiriendo a Moisés. Moisés, siendo el representante de la ley de Dios en esa época, llegó a dar libertad a 400 años de esclavitud al pueblo de Israel cuando vivieron en Egipto como esclavos. Entonces la ley había nacido para dar libertad, purificación, salvación. Con el tiempo, la ley se convirtió en una acción de esclavitud. Mosaica. ¿Por qué sucedió esto? Porque el pueblo de Dios no cumplió la ley. Y los efectos del incumplimiento de la ley, en términos antiguo testamentarios, es la esclavitud. El ser conquistados por otras naciones. No quieren mi ley de protección, entonces que los conquisten los babilonios, los asirios, los helénicos. Y en esta época en que estamos discutiendo en Gálatas, romano. La ley se vuelve esclavitud para el que no la cumple. Pero Jehová mantuvo el efecto de la ley. La ley no dejó de existir, no dejó de ser pura, no dejó de ser o no perdió su espíritu hasta ese momento o hasta el momento que vino Jesús a cumplirle. La ley no dejó de ser la ley, pero sí vetó a su pueblo por no cumplirla. Lo desaprobó. Es como decir, Dios se apartó con toda su ley protectora y dejó que mataran constantemente a su pueblo hasta ser conquistado por esos imperios conocidos. Y de ahí el concepto de que yo le estoy tratando de vertir de que la ley esclaviza. Porque el que incumple es esclavo. Similar como aquellas personas que deben dinero, son esclavos de aquellos a los que le deben dinero. Yo soy esclavo del banco, no me gusta aceptarlo así. Pero si no le pago, ¿qué va a hacer? Me va a enchuchar. Entonces no tengo una libertad financiera, dependo del banco. Quisiera gastarme todo el dinero que recibo del mes, pero no puedo porque mucho de ese dinero es del banco. Y cuando el pueblo de Dios, que era garante de la ley, se volvió deudor de la ley, se volvió esclavo, porque ahora ya debían pecados, insultos, insurrecciones, idolatría, y no había forma de pagarlos porque los holocaustos dejaron de tener sentido, le dije yo antes de Malaquías, en los 400 años de silencio, ya no eran válidos para ellos, o quizás mucho antes. Es más, el pueblo judío está esperando una redención total de su pueblo, la construcción total de su pueblo y la ejecución de los holocaustos como promesa del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, y eso es cierto, así va a ser porque Dios así lo ha profetizado, Dios así lo ha permitido. Le decía, por estas explicaciones anteriores, es que la ley esclaviza, porque el ser humano está vetado también, ya no pertenece a la ley de Dios, ley que sigue vigente, aunque no le guste, y que eso es bien difícil de entender, pero es una ley vigente. Los que quieran vivir por esa ley, pues Moisés, están esclavizados por ella, porque aquellos que la incumplen serán condenados a vivir en esclavitud por no poseer lo necesario para cumplirle a la ley mosaica la libertad. Usted viviendo bajo la ley la cumplía, era un hombre libre. La incumplía ya no, porque era buscado por la misma ley. Los hijos, mientras se portaban bien, eran libres de ser hijos y herederos, ¿verdad? ¿Qué pasaba cuando empezaban a portarse bien? Los reprendían y si no, después los mataban. Ahora, el apóstol Pablo entendía en su época la ley, los efectos de esclavitud de la ley. Sabía que estaba muerta, que los religiosos estaban corruptos, que la misma ley estaba bajo la esclavitud en representación de aquellos sacerdotes que estérilmente trataban la manera de seguir una liturgia o un holocausto que ya no era válido delante de la presencia del Señor. Y eso debido a que el pueblo de Dios rechaza la ley de una manera personal, muy de su decisión. Pablo en la carta de Gálatas trata de hacer entender a los cristianos de la época eso que les acabo de explicar a ustedes. No vivan bajo la ley, porque la ley es esclavitud. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. Ya había peleado, ya había reclamado. Les dice Gálatas: insensatos, habéis comenzado por el Espíritu, van a terminar por la carne. Habéis recibido el Espíritu de Dios por la lectura de la ley, por la palabra de la ley o por creer en fe. Estaba molesto. Había gente que estaba en contra del cristianismo y que disfrazadamente metía doctrinas que no estaban correctas, como ahora ese movimiento famoso mesiánico. No sé si habrá alguno que esté a favor de nuestro Señor Jesucristo, pero la mayoría de los que yo conozco, todos están en contra de Jesús porque están haciendo volver a la ley de Moisés aquellas personas que ignoran o que voluntariamente renuncian a la gracia de Dios en la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Jesús llevó al límite final la ley de Moisés cuando se entrega en un sacrificio vivo como Cordero de Dios. Por eso ya la ley no puede esclavizarlo a él, porque la cumplió totalmente. Y la representación máxima de una ley verdadera es un sacrificio genuino, profundamente lleno de amor genuino en favor de aquellos que algún día van a necesitar y hacer acopio de algo que valga la pena. Y Jesús llevó hasta el límite eso. Y la ley, ahora la finalización de haber cumplido la ley, es presentar el holocausto al templo. Pero antes de que Jesús sufriera o estuviera subiendo a la cruz del Calvario, ya no había corderos dignos. Ya no había la tipificación en el pueblo de Dios como animales que realmente valieran la pena sacrificar para perdonar los pecados de la humanidad. Solo el Cordero de Dios, puro y sin mancha, podía tener ese lugar en el universo y en toda la tierra conocida. El poder llegar y presentarse delante de la presencia de Dios como el tal que iba a ser crucificado y cuya sangre iba a ser el precio de la libertad de todos aquellos que hemos conocido su nombre. Eso, la ley ya no puede esclavizarlo a él. Jesús, al morir en la cruz, hacerla como el Cordero o presentarse como el Cordero perfecto de Dios y resucitar, ganar el efecto de la ley que era muerte espiritual. Cuando Jesús resucita al tercer día, no solo se presenta como un hombre libre sin que tuviera nada que señalarle la ley ni ninguna otra persona, sino que también nos da libertad a nosotros. Yo soy de los que, y esto es bajo mi responsabilidad, que creen que el sacrificio de Cristo no solo cumplió la ley, sino que la superó. Y el Padre Celestial lo hizo a Él, la nueva ley de protección, de salvación, de sanidad para todo el universo conocido. En Él serán limpias las naciones y en Él tendremos un cielo nuevo y una tierra nueva. Cuando Dios Padre, según el Evangelio de Juan, capítulo 1, hace a Jesús el verbo o la letra escrita o la letra encarnada, ya no hace a Jesús o no presenta su ley en Jesucristo como una ley que esclaviza, sino como una ley que libera. Porque el Señor le dijo a sus apóstoles después de que le pidieron permiso para bajar fuego del cielo y fulminar a cierto grupo de personas, dice: yo no he venido para perder las almas, sino para salvarlas. Dele un aplauso al Señor. Cuando Jesús sube al tercer día, cuando resucita, la ley de Moisés, que ya había sido sobrepasada por el Cordero de Dios, que había sido ya comprada, que se había encarnado de una manera diferente, de una manera sublime, de forma salvífica según la visión del Padre en cuanto a la salvación de la humanidad. Entonces esa ley mosaica en aquellos religiosos sin entendimiento, sin conversión, sin compasión, esclavistas, dominantes, ladrones, usureros y mentirosos, la ley se convierte en una ley criminal, perseguidora y asesina de aquellos que confiesan la nueva ley en Jesús y la rechazan. Todo el pleito era porque ya no había que cumplirla, sino que simplemente adjudicarse la ley del amor divino en el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Claro, en medio de todo eso hay un montón de misterio. Los sacerdotes del primer siglo, enmarcado en la carta de Gálatas y el Nuevo Testamento, eran los representantes de la ley, y por eso Pablo los persigue, por eso Santiago, usted sabe que en eso hice yo mi tesis, y por eso Santiago también los persigue, porque ahora ellos eran representantes de esclavitud y no de libertad, a pesar de que estaban en el templo judío, a pesar de que eran judíos, a pesar de que conocían algunos misterios de Dios, a pesar de que tenían la Torá, a pesar de que estaban viendo los grandes milagros en los movimientos que Cristo a través de los apóstoles y el Espíritu Santo estaba haciendo, ellos insistían en esclavizar a la gente por medio de una religión que ya estaba faída, que ya estaba conquistada, que había sido superada y que ahora tomaba una connotación nueva en la sangre de Jesús, en Él como Cordero y en su resurrección para dar salvación a las naciones. La ley representaba entonces a la muerte también. Perseguían a la gente. Cristianos. Estaba ya muerta, era estéril en ella misma porque los mismos sacerdotes transgredían la ley y justificaban su transgresión en sacrificios inútiles. Ahora la ley para Pablo en el versículo 2 lo llama yugo de esclavitud. En el versículo 1, perdón. Era un yugo de esclavitud. Porque era innecesario llevar semejante carga religiosa estéril que no les iba a producir al final de sus vidas, al final de los tiempos, la ruptura total de la esclavitud, la ruptura total de las cadenas del pecado, que una religión que ya no iba a producir salvación, que en su momento tuvo la oportunidad, la humanidad, de poder apegarse a la ley de Dios, a seguir la ley de Moisés para buscar redención a través de ella misma, pero que en esta época ya no tenía ese poder sobre aquellos que estaban ahora creyendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La ley, la religión, por estar subyugada a los imperios y a las conveniencias sociales, ya no tiene poder, está delimitado, inutilizado. No se puede creer en una religión de conveniencia, mancomunada con la injusticia. Tal es el caso del religioso católico que incurrió en las cárceles, cometió delitos graves por los que otras personas pueden llegar a ser asesinadas y él sale impune y libre y se marcha burlándose de la justicia nacional hacia su país. ¿Será que podemos creer en una religión como esa si ella misma es corrupta y sin justicia? Yo no voy a creer en algo como eso. ¿Cómo es eso que ahora religiones abogan en favor de algunas personas de alta sociedad que están cometiendo delitos atroces y ocupan el nombre de la gracia para invocar el perdón de las masas, y aún así tengamos la desvergonzada acción de elegirlos como líderes de nuestra patria? En este momento histórico en el que Pablo escribe esta carta, en este momento histórico del cristianismo, circuncidarse, en las palabras de Pablo, era el equivalente a rechazar la nueva ley de Dios, la ley de la libertad. Era el equivalente a rechazar a nuestro Señor Jesucristo. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Gálatas 5:2. Ya el gentil había conocido al Señor en medio de su paganismo y había sido libre, había sido limpio. ¿Qué tenía que hacer el religioso de la época con la intención de seguir esclavizando y dominando a las masas por medio de una religión fallida y corrupta, como he dicho anteriormente, de tomar a este gentil que ya había sido limpio por la sangre de Jesús, engatusar su cabeza, engañarlo, ocupar palabras lisonjeras para volverlo a una esclavitud de pecado ante una ley que era incapaz la humanidad de incumplir de la letra A hasta la Z? Pablo estaba molesto por eso. ¿Qué dice Pablo ahí? ¿Qué? Si os circuncidáis, de nada los aprovecha el Jesús que yo les he presentado. Porque Jesús no es la ley de Moisés ya, es la ley de la libertad. Es solo de invocar su nombre, es de creer con fe, es dejarse regenerar por lo que Él dijo, por sus dichos, por sus actitudes, vivir moralmente, buscar la ética de la representación de la verdad en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra palabra, en nuestro proceder. ¿Por qué insisten ustedes en llegar a una ley que ni siquiera puedan leer, que ni siquiera la entienden, cuando se tiene un mensaje salvífico en un acto sublime, eterno y divino en la cruz del Calvario, sobre aquel cordero que derramó su sangre gratuitamente por cada uno de vosotros? ¿Por qué os circuncidáis? En Jesús no es necesario poder leer y escribir para creer en Él y salvarse. ¿Sabía usted que una de las cartas del Nuevo Testamento, la carta de Santiago, fue escrita para ser relatada, para ser dramatizada, porque había tanto analfabetismo, pero tanto analfabetismo, que la gente ni siquiera los idiomas conocía, porque eran también esclavos del imperio y venían de todas las naciones a convertirse al Señor, y no todos hablaban griego, no todos hablaban hebreo, no todos hablaban latín? Entonces Santiago se escribe para que la gente, al igual que los hipócritas de la época o los actores de la época, pudieran representar por medio de figuras e imágenes que había un Dios sobrenatural, que en medio de la esclavitud que ellos estaban teniendo iban a ser libres y que no tenían que pagar ningún precio, ni pagarle al jornal, ni al patrón, ni a nadie, porque Él gratuitamente les había dado salvación. Por eso que no tenemos pretexto para predicar la palabra de Dios, ninguno de los que han escuchado del nombre de Jesús, porque no puede decir que no sabe hebreo, que no sabe griego, que no es estudiado, que no sabe leer o escribir, porque con solo que vean la conversión genuina de los hijos de Dios, deben de arrepentirse y creer que hay un poder sobrenatural que cambia el corazón del individuo y que transporta la mente a algo trascendental, a algo que aborrece el pecado, la forma social equivocada de vivir, para vivir correctamente delante de los preceptos divinos de Jesús, de sus acciones y de todos los ejemplos que dejó. No se puede dejar de predicar, mucho menos regresar a la ley, hermano. Hay gente que, de mis homólogos, de los que yo conozco, los que me relacionan, que piensan que porque están haciendo un enorme trabajo social, aplaudible, loable, van a llevar a una conciencia de conversión a las colonias, a los municipios, y están equivocados. El único que lleva una conciencia de conversión es Jesús, a través de su palabra y el toque divino de su Espíritu Santo. Jesús no me mandó, le dije hace un momento, a construir grandes templos. Que lo deseo, hermano, sería un hipócrita si digo que no. No caben las cosas en mi casa. Quiero tener un poco más de espacio. Que aquí se incurre en doble irrespeto, irrespeto al templo e irrespeto a la casa pastoral cuando no se viene a la congregación. Está frito ahí. Pero Pablo dice, volvamos ahí, hermano. El estandarte de la esclavitud para ustedes en esta época es circuncidarse. La circuncisión sirvió en el Antiguo Testamento para distinguirse de los paganos. Y valga la redundancia, de los incircuncisos, el eteo, el amorreo, el jebuseo. Había que distinguirse. Porque me río, hermano, porque para que supieran que andaban circuncidados había que enseñar ahí la miseria. Sos judíos, somos de la misma. Había que hacerlo. Y si ahora en esta época alguien le dice, y usted entonces es del movimiento mesiánico, está circuncidado, tiene que comprobar que así es. Y son tan locos, despechadamente ignorantes, que están circuncidando a las mujeres, hermano. Tengan mucho cuidado con eso. Había un pastor que es un gran amigo del hermano Johnny, mío no. Y ahora ya se circuncidó y se acabó toda una iglesia bella, hermano, metida con el Espíritu. Grandes revelaciones de Dios en ese lugar. Hasta se rumora que mandó a asesinar al marido de la mujer que ahora tiene, que tiene como 26 años la hipótesis. Ese me llevó chiche porque creo que ya es su cuarto matrimonio, 3 divorcios. No es esclavitud esa. ¿Por qué insistimos nosotros en formar nuestra propia ley de esclavitud en nuestra mente, en nuestras acciones, creyendo que Dios no nos va a observar o no nos va a justiciar por aquellas acciones que no proceden de su revelación? Usted ya no puede seguir viviendo así soy y punto. ¡Qué ley más tonta! No lo voy a hacer porque Dios no quiere. Así debe. Voy a hacerlo porque Dios me obliga. Os digo que si os circuncidáis, en Gálatas 5:2, de nada os aprovecha Cristo. Y el 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que es obligatorio guardar la ley. Ah, renegó de Cristo, regrese a la ley. Es obligatorio, obligatorio. A menos que lo haga por un proceso quirúrgico y profiláctico. Si lo hace por un proceso religioso, es obligatorio guardar la ley. El pago de rechazar a Jesús a través de la circuncisión como representación emblemática de la ley religiosa, representada por una bola de hipócritas en esa época, era volver a ser esclavo. Porque estaba obligado a guardar la ley. Y Santiago en el capítulo 2, versículo 10, dice que aquel que ofende en un punto de la ley, ofende todos los puntos de la ley. Y da un nuevo concepto de religión. Y dice, la religión pura y sin mancha es guardarse del pecado del mundo. Y le ayuda a la acción, no solo de santificarse ante Dios y mantenerse como ermitaño y no mezclarse con la gente. Santiago dice, va más allá y dice, y ayudar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones. O sea, tener una fe que es santa, que se santifica a sí mismo en tus acciones, pero que debe de observarse también en favor del amor al prójimo. En especial de los más desventurados. La gente que se está metiendo estos movimientos de circuncidarse y todo eso, que les tengo una noticia, o es toda la ley o nada. Yo ahí tengo una gran lista de preceptos internos propios, ¿no? De la misión, humanos. Y siempre lo estoy modificando y lo estoy aclarando, arreglando la redacción, la conjugación de los verbos, la semántica y todo eso. Para algún día tengo yo el hecho de poder hacer un manual, ¿verdad? Interno, de comportamiento interno, manual ético. La iglesia urge por un manual de eso. Es más, uno de los productos finales de la investigación de tesis que hice, hermano, basada en el libro de Santiago, arrojó un manual de esos. Solo que hay que perfeccionarlo porque hubo mano de otras personas ahí y a mí eso no me interesa. Pero jamás cualquier reglamento interno de ninguna iglesia, de esta o de cualquiera, va a sobrepasar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Es mejor apegarse a Dios, que es más misericordioso. Porque cuando hay una ley interna que cumplir en una empresa o en una iglesia, si hay un incumplimiento, hay un despido, un desecho. Una excomulgación. En términos religiosos sería eso. Hermano, queremos decirle que usted se va a ir de la iglesia porque es un irrespetuoso. Y es válido decirlo. Queremos decirle que lo vamos a echar de la iglesia porque usted es un pagano, fornicario, adúltero y ladrón que no quiere cambiar y que no se arrepiente. Es un reverendo mentiroso y chambroso, así que búsquese una iglesia que es afín y o acorde a sus acciones y actitudes. Váyase porque me está contaminando la gente aquí. Es válido decirlo. Claro, me quedaría otra vez predicando hacia el espejo, quizás por unos segundos, y después el espejo se quedaría solo, ¿verdad? Yo también tengo características de pecado muy marcadas. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, en el versículo 4. De la gracia habéis caído. La palabra que Pablo utiliza es la palabra caritos. Tiene su base griega o su base de raíz griega en caris. Pero en esta forma de uso significa favor. Y es un favor enfocado a la acción salvífica de Jesús. Dice ahí, del favor que Jesús les hizo, podríamos decir, en la cruz. Otro de los menesteres a entender de esta palabra cuando se ejecuta en otro ejercicio o en otros libros es el afable cuidado o ayuda. O sea que cuando Pablo les dice allí, de Cristo os desligasteis, los que por la ley justificáis, habéis caído de la ayuda que Jesús da o del afable cuidado que solo Él puede tener de nosotros. Una persona fuera de Jesús es una persona miserable, estéril, con un profundo estancamiento como persona, no solo social, sino que familiar y personal, porque sin la ayuda de Dios no podemos salir adelante. Una persona que rechaza a Cristo es un muerto que tarde o temprano dará cuentas duras ante la presencia de Dios. Aquellos que deciden seguir siendo esclavos, no solo de un poder religioso, sino de las actitudes muy humanas, propias de aquellos que siguen viviendo sus vidas, tarde o temprano perderán el favor y la misericordia de Dios para siempre y no podrán correr a ningún otro lugar para buscar salvación. Un escritor o uno de los traductores de un programa bíblico famoso dice que Pablo está utilizando la palabra caritos y hace una expresión que dice que mejor describe, que es una expresión inglesa que es goodwill. O sea, aquel que acepta la circuncisión rechazando a nuestro Señor Jesús está cayendo de la buena voluntad del Cordero de Dios. O sea que Dios se cansa. Pierde su buena voluntad, no han bien dicho no la pierde, sino que aparta su buena voluntad en su soberanía de aquellos que le rechazan constantemente. Por eso es que a veces no nos sale nada en la vida, ¿no? Y en expresión muy salvadoreña es ni la ciguantera nos sale ya para asustarnos. Y es porque estamos apartados de la buena voluntad, goodwill, de Jesús. Hemos caído de la gracia aquellos que, de la gracia protectora, aquellos que insistimos en vivir de forma equivocada, profundamente voraz, amoral, con una gran falta de ética. Están fuera del favor de Dios o del cuidado de nuestro Señor Jesús todos aquellos que persiguen la iglesia, que persiguen a sus pastores que son genuinos, los doulos de Dios genuinos, los siervos de Dios genuinos. Apartados de la buena voluntad de Dios, aquellos que en medio de tanto movimiento moderno pisotean la sangre de Jesús y su sacrificio en la cruz del Calvario, que solo exigen confesión, aceptación, regeneración, cambio, esperanza de venida de Dios y vida eterna. El que tenga oídos para oír, que oiga. El Señor les bendiga.